So what you need is something which has been called intermediary protections or intermediary liability limitations. This is essentially something that says that if you are just the person who stores information or just the person who takes information from one place and pushes it onto another, then you are not liable for whatever is being said. Para eso se realiza lo que se llama la protección de intermediario dentro de esta cadena de envío de información, que si eres un servidor o una empresa o un nodo que lo único que está haciendo es almacenar esa información, tú no eres responsable por la información que se está almacenando, que está pasando a través de lo que es tu servidor. Por lo tanto, no puedes ser tampoco demandado ni hecho culpable por lo que haya ahí. So, this actually forms one of the core issues in what's known as network neutrality, which is a bit off topic, but you should definitely know about it. Desde que, claro, que esta cuestión es una, se está vinculada con la neutralidad de la red, que es un concepto que dice que, bueno, que no es del que habla hoy, pero que del que deberíamos informarnos. Y si queréis, Edu os informa. But what am I missing? History. Well, yes, okay. Well, I'm saving that for last because it's so okay. Strange. History protection. Now, in the old days when we printed everything on paper and you took 100, 200,000 copies of this paper and circulated around to everybody, then you couldn't take a story back after it had been published. You couldn't remove it from history. If you read 1984, yeah. Stanley's job in that book, Winston's job, was to take the old newspapers and fix them and put them back into distribution. In reality, this isn't possible because there's just too many papers in distribution and people keep them. Right, or throw them away. You know, it's like it's just an unsolvable problem. However, on the internet, there are databases, and when you need a news story from last year, you don't look in your basement; you look in the server that it was originally published from. And if esto se llama este punto de la protección de la historia o del historial de la información. Normalmente, y en el medio impreso, hay circulando una gran cantidad de copias, por lo tanto, lo que sería, cuando se publica una historia y pasa un tiempo, no es posible volver a coger esa historia y cambiarla o manipular los datos de la información que ha sido emitida. Pone el caso de Winston en 1984, el libro de George Orwell, en el cual él es encargado de manipular los periódicos antiguos para favorecer al líder. Y esto no se puede hacer hoy en día porque hay muchísimas copias de una misma historia y la gente las guarda o las tira o lo que sea. Y en internet lo que sí hay son bases de datos o con servidores que sí hay una información que debe de cuidarse. En internet el historial ese siempre se mantiene en la base de datos. So, nowadays, when somebody dislikes something that's been published, if it was published today or yesterday, then the media might try to put up a fight. If it was published last year, they're going to say, this is too expensive. We don't want to spend lots of money on lawyers to protect this story that was published a year ago. Let's just take it out of the database and they'll be happy and they won't sue us and problem will be solved. La historia que ha sido publicada con y nos gustan, que ha sido publicada con muy reciente, las compañías pueden, o los medios de comunicación pueden luchar por ellas para que se mantengan si realmente tiene una información que vale la pena, pero con las que han sido publicadas con anterioridad, no le interesa a veces a las empresas mantenerla por cuestiones económicas. A lo mejor si tienen medio año o un año de antigüedad y están recibiendo presión por parte de unos medios, pues ellos dicen simplemente para no tener que gastarnos más dinero en juicio y nada, pues simplemente las quitamos del historial y no tenemos que tener ese esfuerzo económico en mantenerlas ahí porque ya no interesan y no hay un interés de la gente por mirarlo, simplemente están siendo almacenadas ahí. So this opens the door for historical revisionism. And historical revisionism is one of the most dangerous things that I can think of, because if we don't know what our history is, we're doomed to repeat it. Isn't that the old saying? También es que dificulta. Depende que traduzcamos, leche. No, da igual, no sé. Bueno, traduce tú y después explicas tu idea. No, que digo que también dificulta el hecho de probar, ¿no? Que se había publicado una determinada información, ¿no? Porque ahora tú, o sea, como no te pongas con, ¿no? Con un poco mostrando por. Como. Incluso los capturas de pantalla, incluso el camino de la IP, es difícil, ¿no? Probar la información que no se había publicado, ¿no? Una firma sobre el artículo, una firma digital, y la opinión es sobre eso. No todo el mundo. Bueno, pero sí, no todo el mundo sabe hacerlo, pero si quieres se podría hacer. Es facilísimo para una empresa. Es en el digital. Si quieres, podría como. It's permanent, that doesn't go away. Yeah. Le he dicho un poco de lo que estaba hablando yo por encima. Y lo que él dijo antes. Que vamos a. Eso es lo que produce básicamente el revisionismo histórico, que es una cosa bastante. Según el punto de vista de todo, vaya, una cosa muy trágica, muy mala, porque si no conoces tu pasado, está. Condenado a repetirlo. So, was there a question or was there? No, he was saying that there's also it's also difficult to reference previous. Overall changes, modification, not just like erasing. But There's also changing, just changing the facts. Yeah. So, coming back to encryption. Signing everything is very important too. That's what I said. Yes. good. Okay. Que de nuevo viendo al cifrado, usar el cifrado para firmar tu mensaje o para firmar lo que se publica también es muy importante. Existe un cifrado que permite garantizar que el que lo ha publicado eres tú, como si fuera una firma física. Y eso también garantiza que nadie pueda después cambiarlo porque ya no tendría la firma. But that brings us to the last thing, because at this point we have the information and the stories should be over. But what happens is that there's a country, you might have heard of it, it's called the United Kingdom. They have a very bad libel law. They're not the only country that has a very bad libel law. Some Australian states have it and some Pacific Islands have it. But Britain is the most famous because their libel law keeps being abused by rich people from foreign countries who want to stop people from telling the truth. Este último punto que vas a tratar es sobre lo que se llama el turismo de difamación, uno de los cuales de los países más conocidos por este hecho es el Reino Unido, porque las leyes del Reino Unido hacen que otros los juicios de otros países los lleven a cabo en ese país para favorecer a las empresas que denuncian por ser difamadas por la información que se pueda publicar. So, to their benefit, actually, there's a large group of people in Britain working on trying to fix this libel law. What's wrong with it is that when you are sued for libel in most countries, then the person who sues you has to prove that you were being libelous. In Britain, you have to prove that you were not. So this was recently an issue for the science writer Simon Singh, who wrote, Hay un, mismo en el Reino Unido hay un grupo de personas que también están trabajando para arreglar estas leyes de difamación, porque normalmente cuando te acusan de difamación, en la mayoría de los países tienes que probar que no has difamado. En el Reino Unido, aparte. El que te demanda tiene que probar que le has difamado. Aparte, en el Reino Unido tienes que demostrar que eres inocente. La carga de la prueba en Reino Unido es en el al que demanda. Él tiene que demostrar que no ha difamado. ¿Cómo? Así, normalmente cuando, si yo digo algo de Santi y él me demanda, él tiene derecho a preservar su dignidad, su integridad personal, su imagen, pero él tiene que ser el que pruebe de qué modo yo he atentado contra eso. En el Reino Unido no, en el Reino Unido él me pone la demanda y ahora soy yo el que tiene la carga de la prueba de demostrar que lo que yo dije no era difamación. So what happened? La carga de la prueba. La gente no es inocente de partida. Tiene que demostrar su inocencia. No, science writer, not science fiction. Science. Habla del caso ahora de un escritor de ciencia, Simon Sinek. He wrote a book where he was essentially debunking chiropractors. And the British Chiropractic Association sued him for libel, saying that, well, you know, you can't prove that chiropraxy doesn't work. Where is he from? So this is the British Chiropractic Association, and Simon Singh is British. Ah, okay. Right. So this is not the good example. Ah, yeah. Este autor escribió un libro sobre quiroprácticos y la Asociación de Quiroprácticos del Reino Unido lo demandaron y él les dijo, bueno, es que realmente no podéis demostrar que los quiroprácticos lo que hacéis funcione de verdad. Entonces, pues la idea es importante saber que es un escritor británico que publica un libro que pone en duda las prácticas de las quiroprácticas estas. Y entonces la asociación del Reino Unido le demanda, o sea, que lo que dice es que ese caso todavía está dentro de la frontera del Reino Unido. Y la asociación de quiroprácticos le dice que él no puede probar que lo que ellos hacen no funcione. Por eso le demandan. I suppose this would be akin to the Catholic Church suing Richard Dawkins. La Iglesia Católica demanda lo que dicen que no existe Dios o lo que sea. Sí, porque no puede probar que no exista. But when we talk about libel tourism, what we're talking about is people suing other people in British courts because they know that British courts are the way they are with regard to this issue. So two examples. One is during the height of the Icelandic boom era, before everything exploded, a Icelandic businessman sued an Icelandic professor of political science for libel in Britain after a comment was published on this professor's blog in English saying bad things about the businessman. And because it was in English and was visible through the internet in England, he could take it to a British court. Habla sobre el turismo de difamación, que otro ejemplo en el que se suele llevar desde fuera a los juzgados británicos porque tienen unas leyes que favorecen a los demandantes. El caso de un profesor que en Islandia que escribió un blog y escribió en inglés sobre... Sí, un hombre que se denunció a un hombre de negocio las prácticas de un empresario islandés. Y bueno, por el hecho de escribirlo en inglés, pues se argumentó el empresario que lo demandaba en Reino Unido porque se podía entender en el Reino Unido la crítica, ¿no? Se podía leer por internet, como internet en la red mundial. A much more serious example is a author from New York wrote a book about terrorist financing. And in it she named I think he was Saudi Arabian, rich oil baron of sorts, who who was supposedly funding terrorism. This book was never published in the United Kingdom, but it was available on Amazon.com. So this rich Saudi, he asks 9 of his friends to order 9 copies of the book through Amazon.com, and they arrive in the UK. So then he takes her to court in the United Kingdom. And of course he wins. Because if you have enough money, you can keep these court cases going virtually endlessly. I mean, the court was essentially asking her to prove that he had been funding terrorists. Right? I mean, she probably gave very good arguments for it in the book, but if those weren't good enough... Otro claro ejemplo es de una autora de Nueva York que escribió un libro acerca de la financiación de un jeque de Arabia Saudí a los terroristas. Y este hombre pues llevó a esta autora a los juzgados del Reino Unido alegando, bueno, el libro nunca fue publicado en Reino Unido realmente, pero este jeque saudí hizo que unos amigos suyos que vivían en el Reino Unido pidieran por Amazon 9 copias de este libro para probar que ese contenido le había llegado a las personas que vivían en el Reino Unido. Y por supuesto él ganó el juicio, básicamente porque pueden mantener bajo estas condiciones del Reino Unido que el proceso se alargue infinita, de una forma infinita, y no tenía, aunque los argumentos que pusiera en el libro fueran bastante convincentes, fueran buenos, las leyes favorecían al otro bando y no podía tener prolongar el caso. Creo que es importante destacar que teniendo el dinero suficiente puedes tener, sí, puedes tener durante todo el tiempo que quieras y así puedes siempre ganar porque tienes el dinero suficiente y el acusado no. Was there? No. Annotation. Good. Oh, good. Okay. So, unless I've forgotten anything, and I don't think I have because I've talked about this enough. could you talk a bit about what the response? Ah, yes. Okay. New York. Yeah. So the way to protect against libel tourism in New York, they established a law after this happened, which they called the Libel Terrorism Protection Act, because they said that using libel law in this way is essentially a form of terrorism. And they said if any court verdict which goes against the freedom of speech falls in a country which does not have constitutional protection for the freedom of speech, then that court verdict will not be upheld in the state of New York. The fine was 30,000 pounds. Yeah, a la escritora esta le cayó una multa de 30.000 libras. Y entonces, ese escándalo, el Estado de Nueva York decidió promulgar una ley que se llamaba Ley de Protección contra el Terrorismo Difamatorio. Es decir, consideraban una forma de terrorismo ese abuso de la ley. De la ley de difamación que permitía que cualquiera arruinara básicamente en el Tribunal del Reino Unido a quien se metiera con él. Esa ley lo que decía era que cualquier veredicto de este tipo que provenga de países que no tienen en su constitución garantías de libertad de expresión no iba a ser aplicado en el estado de Nueva York, y sorprendentemente el Reino Unido no tiene en su constitución, bueno, no tiene constitución, no tiene esa garantía. No le van a aplicar ese castigo. So we can't do the exact same thing in Iceland because our legal structure is completely different, but what we can do is we can use international treaties that we're a member of. And Iceland is a member of the Lugano Treaty, which is, I think I'm correct in saying that every European state is a member of it, including Great Britain, which is the important bit. And the Lugano Treaty is essentially about enforcing court verdicts across borders. So if a court verdict falls in one country against somebody from another country, then that country is responsible for enacting the judgment. Now, Article 34 of the Lugano Treaty says that if a verdict falls which goes against the general rule of law in that country, in the country of the person who gets ruled against, then the court in that country can say, we will not validate this verdict. We will not enforce it. En Islandia no podemos hacer lo mismo exactamente, pero sí lo que podemos hacer es recopilar de la serie de tratados internacionales, de los convenios a los que pertenece Islandia, y aplicarlo en la ley propia, como puede ser, por ejemplo, el Tratado de Lugano al que pertenece, que lo que hace es reforzar los veredictos de los jueces de juicios que han sido fuera del país. De hecho, sí, lo que dice que el Tratado de Lugano es el que permite que sentencias dictadas en un país se apliquen en otro. Pero tiene una excepción el artículo 34. No. Este tratado, que se supone eso, que dice que casi todos los miembros, o cree que todos los miembros de la Unión Europea, de Europa, lo han firmado, permite que eso, que un país asuma la responsabilidad de detener o de aplicar las penas dictadas en otro país con el que tiene este acuerdo firmado. Pero dice que el artículo 34 del Tratado de Lugano establece que si ese veredicto va en contra de la jurisprudencia de la general del país al que pertenece aquel al que se demanda, en ese caso podría ser la actitud de Estados Unidos, si ese veredicto que viene de fuera va atenta contra los principios judiciales generales del país en cuestión, del país al que pertenece esa persona demandada, no se le aplica la pena. El juez puede decir que no lo valida el veredicto ese que le dicen que aplica. So, yes, I think that's, I don't think I've forgotten anything, but that was essentially the set of ideas that we tried to put into this pipeline as protections, and this is what we put to the Parliament. So, No creo que se haya olvidado nada, ha comentado todo bastante. Y desde el grupo o el conjunto de ideas que yo he intentado poner, digamos, dentro de este bol o de esta tubería que él dice, sobre la protección y las leyes con respecto a la libertad de expresión y la protección de la información. Okay. So, what next? Do we just... Application and effects, for example. Okay. Finish? Yeah. O sea, todo esta... protección contra protección de la fuente, protección de este, protección del otro, todo eso que han cogido de diferentes países, lo han incorporado a esa propuesta legislativa irlandesa. Okay, so so we're hoping that this goes through in the next couple of years, starting hopefully early next year, and we're hoping that, well, no, actually, this has already started to benefit our economy in Iceland. I actually just got an email a couple of hours ago from a friend back in Iceland saying, who runs a computer data center, and he said, hey, this person just sent me a very complicated question about how to protect against libel. So they're getting new business, the computer centers, the data centers, and lots of organizations are moving in one way or another. It's a kind of consultancy or something. Do they get paid for that? They're getting paid for hosting data, their ISP. And these kind of questions they answer? They ask their lawyer and bill for that, so yes. Sí, bueno, entonces lo que dice es que esta iniciativa legislativa, que como ha dicho implica cambios, que espera que entre en vigor realmente con esas 18 leyes que cambian próximamente, a poder ser al principio del año 2011, ya está teniendo efectos económicos sobre Islandia. Dice que acaba de... Porque hay gente que está pidiéndole a los centros de datos, a gente que lleva este tipo de... que aloja servidores, están recibiendo peticiones para alojar de asociaciones y tal. Y dice que concretamente acaba, que le ha comentado un amigo que está respondiendo consultas de personas que le dicen de qué modo puede Islandia ayudarme a protegerme del turismo de difamación este. Y que entonces yo le preguntaba eso, que de alguna manera es como un servicio de consultoría por el que también le están pagando. Y un dato que daba esta mañana, que no lo he dicho antes, es que parece ser que al año hay como 5 o 6 casos de este turismo. O sea, 5 o 6 casos que llueven de pronto de otros países y llegan a Reino Unido. Entonces, digamos que no es nada, que es algo bastante significativo. Bueno, esta ley está empezando a tener efectos, incluso económicos. So, we hope that this will continue to benefit our economy, because we really need an economy right now. And we think it will, because it's nice to be the guy who protects freedom of speech. And a lot of people are willing to do business with those people. You know? But no matter how well we protect things with law, there are always some things we cannot protect with law. Do you want to go? Esto está reportando beneficio a su economía, lo cual evidentemente lo necesita, y aparte dice que está bien ser el tipo que defiende la libertad de la libertad de expresión, y que puede beneficiar la economía, porque de alguna manera hay gente que está dispuesta a hacer negocios con quienes protejan su libertad de expresión, pero que en cualquier caso, por más que la ley irlandesa pueda dotar de algunas protecciones, hay cosas que no pueden, hay cuestiones de la libertad de expresión que no pueden protegerse mediante la ley. So, around the world, there are still problems that need to be fixed. Many of these problems exist in many countries, and we need to get this kind of idea into law into as many countries as we can. But more importantly, we need to promote the idea of freedom of expression as widely as we can, because there are a lot of countries where people are being killed for having opinions. Existen muchos problemas diferentes a lo largo y ancho del mundo. Y hay muchos países en los que se debe de promover la idea de leyes que protejan la libertad de expresión y de promover esa libertad de expresión, porque hay personas en algunos países que están siendo asesinadas por el simple hecho de expresar su idea. So, an example is in Russia, where I think they have had about 400 journalists murdered in the last 10 years. I happen to know one who has managed to survive by fleeing through Europe for the last 4 years, hiding in various countries and essentially staying on the run. Several people who escaped with him have been killed while on the run. So this is a problem we need to fix. El ejemplo claro es, por ejemplo, Rusia, que ha sido asesinado una media de 400 periodistas en los últimos 10 años. Uno de ellos, que pone el caso, tuvo que emigrar y está siempre escapando, huyendo de ese, y varios de sus compañeros que habían huido con él a países de Europa, porque otros países de Europa también habían sido asesinados, siempre escapando de la represión. Él conoce, está todavía vivo, está sobreviviendo, sí. Pero que está todavía huyendo. In Mexico, I'm told, hundreds of journalists are also being killed. Is it hundreds? Maybe more. I think so. I know it's thousands of people being killed, but how many of them are journalists? Well, Not to say that journalists are more important, but dice que se está hablando mucho últimamente que en México, sobre todo en la zona esa fronteriza con Estados Unidos, verdad que ya está allí matan a alcaldes, matan a candidatos a gobernadores, este tampoco es que sea, pero bueno, que hay muchos muertos, como él dice, pero es verdad que está empezando a haber una gran sensibilidad porque son muchos los periodistas que hace poco era un fotógrafo, la pasada semana creo que fue, los periodistas que también están siendo asesinados. And that's not even mentioning any of the really difficult countries, right? We have countries like China, Iran, Sri Lanka, Tunis. There's a lot of them where people just do not have the basic freedom of expression. So we definitely need to have this fight, and we need to bring this fight up to a higher level in the countries that are supposedly liberal, well-developed Western democracies. Because if we don't, not only are we failing ourselves, we're failing everybody else. Eso por no mencionar otros países que están en situaciones incluso peores, como puede ser el caso de Irak, Sri Lanka, China, en los cuales se pone de la juicio la, no hay una libertad de expresión, por así decirlo, y que hay que llevar la lucha de esta libertad de expresión hay que a un nivel superior si queremos realmente lo que es expandir las democracias occidentales, porque si fallamos en proveer de estos derechos de libertad de expresión a estos países, no solo estamos fallando a nosotros mismos, estamos fallando al resto de personas. De... Bueno, no era tan optimista, sino que no se trata tanto de expandir una cosa que tengamos, sino que por lo menos en los países que se dicen liberales, occidentales y tal, que debería ser como una exigencia mayor para por lo menos no solo no perjudicarnos a nosotros, sino poder no perjudicar a los demás. So you weren't talking about exporting any model, any liberal Western model, but just we have more. The more freedom we have here, the easier it will be for everybody else to fight for it. Sí, cuanto más se proteja la libertad de expresión en esas democracias liberales y tal, más fácil puede ser para otros países beneficiarse de ello. So. In our proposal, we didn't discuss any of the really contentious issues. We didn't talk about intellectual property or asylum rights. We just steered clear of anything that the politicians might get a bit nervous of. Because we saw that the utility of bringing the discussion up to a higher level was higher than the utility of bringing all of the world's issues to the table at once. We will eventually have to deal with intellectual property, because intellectual property is the primary mechanism that commercial mechanisms are using to prevent us from expressing ourselves. We are eventually going to have to talk about asylum rights, because otherwise these people who are at risk of death in their own countries are not going to be able to go anywhere. En estas reuniones no han tratado temas como, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual o los derechos de asilo en otros países, y que ha sido una cuestión de llevar estos temas al parlamento de estos países. Puede ser algo que les moleste o algo que pueda ser incómodo para estos gobiernos y que puede ser, si no he entendido mal, que la idea es como que en esta iniciativa de libertad de expresión no han querido meter asuntos especialmente controvertidos, sino centrarse en conseguir un gran nivel de protección de libertad de expresión, entendiendo que hay otros temas que habrá que luchar, que son el derecho a asilo, el derecho sobre todo del copyright, propiedad intelectual, que se está utilizando realmente como una forma de coartar la libertad de expresión, diciendo que las cosas son propiedad para que no se puedan publicar. Pero sí, que la idea era dejar todo eso, en vez de sacar todos los temas de una vez, conseguir una buena ley de protección de libertad de expresión que sin tocar temas controvertidos, y después tratar de abordar los demás. I think that was depressing enough. Ya ha sido bastante deprimente. But no, I mean, really, the beautiful thing about this is that information is sticky and information is flighty. It tends to go everywhere and it tends to stay where it goes. So that means that we will win. The only question is, how hard do we need to fight before we win? And I think that we definitely have a chance to fix some of the world's problems. This is just a tiny aspect of a potential solution, but we need to be having this kind of conversation and talk about these issues very deeply, because nobody else is going to do it, right? Que lo bonito de esta situación es que la información se expande o se pega rápidamente y se va a todos los puntos de una manera muy rápida. Entonces está convencido de que vamos a ganar y que finalmente se va. Lo demás no. Si no se va a... Que esa característica de la información, de que llega lejos y allí donde llega se queda, hacen que sea optimista de que ganaremos. Que la cuestión es cuánto. Cómo de dura tiene que ser la lucha para llegar a esa victoria. Pero que siendo un aspecto quizá diminuto de los problemas mundiales, pero sí que está convencido de que podemos hacer algo, tenemos una oportunidad para resolver esa parte, esa pequeña parte, y que por eso creo que discusiones como esta, encuentros como este, que pueden ser importantes. Yep. Pero yo qué sé, creo que puede haber alguna pregunta, alguna duda. Sí, hola. Bueno, se hace un ranking periódicamente, creo que en Europa, sobre el nivel de corrupción de los países. Finlandia está en el primer lugar, o sea, que menos corrupción tiene. Y tengo entendido que hay un derecho de acceso público a la información que puede estar relacionado con este nivel tan bajo de corrupción que es. Que cualquier ciudadano pueda acceder a las declaraciones de Hacienda de los cargos públicos. ¿Sabe algo más sobre el caso finlandés respecto a legislación y derecho a la información? He's saying it's a kind of ranking of corruption in Europe, and it's stated that Finland is the first one, so the corruption is almost zero. Yep. And it is because there's an access for the people to the money. The money they declare to the... Yeah, the taxes. The declaration of goods. Yeah, the tax filings, yeah. Exactly, I mean, it's strictly dependent of the corruption, I mean, the possibility of the people to see these taxes, this declaration, yes. is dependent of the low corruption, mm-hmm. And he's asking if you know anything more about this case of the Finland case? I don't know about Finland, but I can tell you that in Iceland, very recently, somebody used the open API for the tax system to extract ownership information about all the companies. And by building a graph showing how all of the companies are owned and how they interrelate, now there's a website where people can go and basically look up the ownership ties. Sí, lo que comenta que no sabe del caso finlandés, que no sabe del caso finlandés, pero que sí sabe de en Islandia. It's just one guy. Like Sunlight in the US. His name escapes me right now, and he will hate me for it. Hay una persona que ha cogido los datos públicos de Islandia de declaraciones de impuestos y declaraciones de bienes y mediante una API abierta Pablo, que es una piedra. No, es una forma de consulta en internet de un local público. Sí, como coge unos datos crudos, creas un y crea una forma de conectarlos para poder hacer búsquedas más precisas dentro de esos datos. Sí, tú simplemente coges los datos que te ofrece el gobierno, son públicos, y a partir de ahí haces un grafo o cualquier cosa que pueda ser más útil a la hora de visualizar. Como cuando, por ejemplo, la gente coge los Google Maps y crea una aplicación, porque son datos abiertos, y crea una aplicación para sobre ese Google Maps, o lo que hace en Cartag, por ejemplo, hacer algún tipo de marcado o poner alguna foto. Entonces, este tipo cogió los datos, creó una aplicación, aprovechando que eran abiertos, y con ella generó un gráfico sobre los dueños de las empresas, cómo las empresas estaban conectadas una a otra, y bueno, de esa manera como que mostró al público, mostró a la gente al final de qué modo esta empresa, la concentración de las empresas. So definitely anything that increases the public's access to knowledge is going to improve democracy and reduce corruption, because actually the Enlightenment, the concept of Enlightenment was kind of, it boiled down to two things. It boiled down to democracy, which we have taken very strongly to heart and have implemented in a number of places. And then the other one, which we seem not to have taken very seriously at all, which is enlightenment. Access to information is the fundamental issue if we're going to have any control over our own lives. We cannot do anything unless we know everything, right? I mean, everything used vaguely here, but sí, bueno, que la idea entonces es que sí, bueno, que la idea es que él cree que cuanta más información dispongan los ciudadanos, menos corrupción va a haber, cuanta más transparencia haya. Y esto lo relaciona de alguna manera con el concepto este de la ilustración o de que los datos salgan a la luz, porque la idea es que necesitamos información para actuar, necesitamos saber todo lo que necesitamos para hacer todo lo que necesitamos. So, yeah. ¿Alguna otra cosilla? Yo quería preguntar si la Bretaña se beneficia de estos juicios, me imagino, de alguna manera. Sí, o poco. So I suppose Great Britain gets great benefit from having these lawsuits in their country. Labeled. Yes. there's yes and no. Yes in that the lawyers are getting well paid, but no in that typically when damages are awarded, then the government will cover the damages until the they will pay until the until whoever is charged to pay the damages pays them back. It varies between country and country how this works exactly, but it could be that the British government is losing a lot of money off this. Of course, the lawyers will never say so. Sí, bueno, la idea es que lo que dice es que bueno, sí o no, sí y no, que los abogados obviamente de Reino Unido se frotan las manos, pero sí es cierto que en los casos en los que se imponen multas, es el gobierno británico el que de alguna manera adelanta o deposita la cantidad de la multa que hay que pagar al demandante, y hasta que la persona demandada se haga cargo de ella. Entonces, él piensa que incluso podría estar perdiendo dinero, aunque los abogados nunca van a decirlo, claro, no van a reconocerlo. Of course, tourism is always good business, isn't it? El turismo siempre es un negocio que sea de juicio. Sí. Yo quería preguntar, la ley esta que se ha realizado en Irlanda, poco el supongo que se habrá tratado mucho, has dicho que han sido muchos días de trabajo, se habrá tratado sobre la ley, pero ¿se ha valorado las consecuencias que puede tener a nivel internacional, incluso para el propio país? O sea, si la posibilidad de presiones por parte de países, de potencias o represalias económicas o algún tipo de... He's asking about if Iceland has think or consider the implication that these laws, enforcements or law modifications could have in the near future, and about monetary pressure about the for the other countries, or Economic pressure from other countries. Yeah, also political and the influence it's going to have the laws in the other countries and how the other countries are going to react. Mm. Also add the EU reference. Podríamos unir tu pregunta, si quieres, con el hecho de que ahora mismo Islandia está también pidiendo entrar en la Unión Europea. Si queréis, para que conteste un poco las dos cosas. I tend to get that question whenever I talk about this, and I always answer it in a different way. There are definitely certain issues that need to be resolved, and one of the things that the Icelandic government is currently doing is doing a threat assessment, trying to figure out whether there's any chance this could lead to a massive attack on our communications infrastructure, a cyber attack. But realistically, I don't think that there's going to be that much overt pressure, because overtly, any country which wishes to even claim to support the idea of free speech is going to have to go along with this. In particular, the countries... Oh. Él siempre dice que siempre que le preguntan esta pregunta contesta de una forma diferente, que el gobierno de su país está haciendo una valoración de las posibles amenazas que pueda sufrir en un futuro cercano en un ataque masivo a sus redes de comunicación. Y que, por ejemplo... So in particular, we borrowed the ideas for laws from a number of countries, and those countries have to stand up for their own laws. So if somebody challenges our mechanism for libel tourism protection, then New York is going to have to say, wait a minute, this is actually a good thing. And if somebody challenges our method for source protection, Sweden's going to have to say, hey, wait a minute, this is a good thing. So we have friends. We are not alone in this. We happen to have many friends, and they are all over the place. It's a network. Legislación y de reglas de otros países, si alguno de ellos intenta entrar en conflicto con ellos, tienen que mantenerse y afrontar que ellos tienen parte de esas leyes en sus propias legislaciones. Entonces, si por ejemplo se sufren un ataque, digamos, en cuanto relacionado con el turismo de difamación, por ejemplo, Nueva York, Estados Unidos, va a salir a la defensa porque ellos realmente lo tienen dentro de su propia legislación. O si se sienten atacados en cuanto a la protección de las fuentes de información, pues sale Suecia, digamos, al rescate, porque ellos también lo tienen, entonces no están preocupados por eso. Y aparte, estos países son de la Unión Europea también, o sea que... Yes. So there are certain difficulties. One is that for some reason Iceland is trying to join the European Union. This doesn't seem like it's going to cause a lot of problems, because most of what we're suggesting is actually from EU countries, or actually in one case from the European Union itself. However, there is a problem with our libel tourism protection, that a EU directive, the Directive on Enforcement Orders, is kind of getting in the way. But we think that won't be a real problem. We've got a few ways of getting around that. Yeah, I can go into them, but. Sí, bueno, lo que decía que sí que ahora, como decíamos, en este proceso de Islandia de solicitar la entrada en la Unión Europea, bueno, pues de alguna manera podrían pensar que les pueden poner algún impedimento para aplicar esta iniciativa, pero que en realidad, como decía antes, como parte de, han tomado componentes que algunos de ellos pertenecen a la propia Unión Europea, o incluso que implementan directivas de la propia Unión Europea como tal, han tomado parte de Francia, parte de Bélgica, parte de Suecia. Entonces, bueno, pues de alguna manera eso no va a chocar con la Unión Europea y los países de la Unión Europea que van a salir. Que la única cuestión que sí puede, o que sí que no tendría vigor, serían las protecciones contra el turismo de difamación. Gran Bretaña es parte de la Unión Europea, porque existe una directiva europea de aplicación de estos derechos que excluye esa excepción que ellos tomaron de Nueva York. So this is English. Esa directiva, this is for you. Oh, if you want the translation. Oh, do you want him to read? No, I'll just say it's dice que podría profundizar más en eso translation. Y no lo ha dicho, pero lo decía antes, que tampoco le preocupa mucho porque cree que hay formas de sortear eso bastante bien para que sí tenga aplicación. So, so the directive in question, I just looked up the Spanish version of it. ¿Cómo se llama la directiva? What's the name? The name is up here. Yeah, but. The names are long, it's the European Union. Maybe it's the number or just... Bueno, una directiva. Should we just... Okay. So, yeah. Así que en realidad solo un aspecto el tema que les pueda intentar... And there's even an exception within the EU. Yeah, so the EU has an exception for this order for Denmark for constitutional reasons. And realistically, it isn't that much of an issue. So if we can't get an exception, then we can delay implementing it until the British have fixed their libel law, hopefully. If we can't delay implementing it, then, you know, so sorry. That's just one battle we'll have lost, but hopefully we'll win all the other ones, right? The rest of the issues seem fairly simple to implement. And generally in the world, there's a lot of calling for it, so it's good. Entonces, la idea es que con respecto a este completo aspecto de la transposición, esta directiva dice que, por un lado, podrían acogerse que ya en la Unión Europea hay una excepción. Dinamarca no tiene, por cuestiones de su adhesión a la Unión Europea, no tiene que cumplir esa directiva. Dinamarca sí puede... impedir y aplicar veredictos de estos de turismo, que si no consiguen que en la negociación de entrada de la Unión Europea les permitan ser como Dinamarca, lo que harán o lo que pueden hacer es retrasar la transposición de la directiva lo más posible hasta que los colegas de Gran Bretaña echen abajo la ley de, que es lo que están ahora haciendo, luchando contra ello, una gran campaña, echen abajo esta turismo de difamación y bueno, pues si no, pues tendrán que renunciar a ello, pero que dice que en realidad no le preocupa y cree que se podrá aplicar incluso eso. I was fairly hopeful that before the British elections that this summer that our colleagues in Britain would succeed in changing the law within 2 years or so. Now I think it might take 6, but it's still only 6, right? Antes de las elecciones pensaba que podría haberse echado abajo esa ley, que ahora ya con el gobierno que hay en Gran Bretaña, que a lo mejor echan, hay que esperar 6 añitos, pero que en cualquier caso que pueden tener tiempo mientras tanto para transponerla, pueden estar esperando ganar tiempo hasta que eso se eche abajo. But what do liberals say about it? They seem to be supportive of the idea, but I don't think that the conservatives are fussed enough to worry. Sí, que esta coalición hay de conservadores y liberales en Gran Bretaña hace que quizá, bueno, pero los liberales creo que además se mostraban favorables previamente, pero que los compañeros de coalición parece que a lo mejor no les hace tanta gracia. Entonces, puede llevar tiempo. Okay. How long will it help you? What? How long will it help you? Good question. Okay, so one of the things is we wrote the entire original proposal in about 3 weeks. We threw it into the parliament and we forgot to organize ourselves. So now we're in the business of organizing ourselves back home. We're organizing a foundation of some sort. And we're trying to establish chapters in a few countries. We don't want these chapters to be very big. We want them to be small and focused and to try to take diplomatic routes into governments, try to get politicians, parliamentarians involved in implementing it there. So what you can do if you want to help is there's a few people here in Malaga and a few people in Barcelona that have already asked that same question. If you guys start talking to each other and we establish a Spanish chapter as soon as possible, then maybe we can try and get this through here. What's this proposal about? What? The proposal you sent 3 weeks ago. No, so the original proposal, it took us 3 weeks to prepare it. Ah. Sí, bueno, que la propuesta que ellos desarrollaron la hicieron en 3 semanas, pero olvidaron organizarse un poco. Y que ahora se están, después de aquello, se están organizando desde casa y en grupos reducidos. Que están desarrollando otros grupos, otras secciones, capítulos que él llama, pero de forma centralizada y en grupos pequeños en otros países, en otros lugares. Si queréis ayudar aquí, lo que él propone es que, por ejemplo, la gente que hay en Málaga y gente en Barcelona que ha hecho las mismas preguntas, hablar entre nosotros y organizarse desde aquí. Sí, sería como llevar también a nuestros parlamentarios, aquí mover también entre los políticos de aquí esa misma propuesta. Y bueno, sí, es verdad que ahora en el Foro de Cultura Libre de Barcelona ya ha habido gente que se ha mostrado interesada. Y, bueno, sí, de hecho tenemos la asociación, bueno, no la asociación, sino el grupo de gente activistas, que seguramente, no sé si los conocen, claro, que han organizado ya muchas cosas aquí en Europa incluso, yeah. Y estarían por la labor, se podría contactar con ellos. So yes. Activists. I'm aware of it. So they also can join. Yes. Anyway, there's already a Spanish translation of. Yes. So the proposal's been translated, but I couldn't find it this morning when I was looking for it. So we probably need to dig it up. How many languages to translate? Currently there exists English, Icelandic, Spanish somewhere, and Italian. And as of yesterday, Norwegian. So there's somebody working on a French translation. We're hopeful we'll get Hungarian and Thai soon. And I'm trying to twist a friend's arm into translating it into Russian. So hopefully we'll get a good collection. We're also working on a new website that will hopefully launch within the month, which will be more focused on the international collaboration than the current website. Bueno, la idea es que ya hay una traducción en castellano de la propuesta, de la iniciativa esta de medios modernos, la iniciativa internacional de medios modernos está traducida en español, en noruego, italiano, que hay, están preparándola en húngaro, en francés, en ruso también hay una propuesta. Entonces la idea es tenerla en la mayor cantidad de lenguas posible. Y la idea también que tienen era, porque esta mañana también había alguien que preguntaba, oye, venga, abrimos el dominio ahora mismo esta tarde y a ver, tenemos una pequeña, los estudiantes ahí aguerridos, pero es lo que dice, que en realidad podríamos organizarnos en una página que van a abrir y dentro de esas páginas ya de alguna manera como federar las distintas secciones que decía Raúl de To be very honest, I think the Spanish activist scene seems much more organized than the Icelandic one. So maybe you guys could teach us some lessons. We're small, so we can get a lot done, but we don't know what the hell we're doing most of the time. So, yes, join us, teach us lessons. ¿Alguna cosilla, Edu? Surge inmediatamente la conexión con la gente de Madrid, nuestros amigos, también de la Cueva, de Alentago, todos ellos que están... ¿Está de juerga aquí en Zalo? ¿No, tío? Eso, pobre. Yeah, he's suggesting that we also connect with some really extraordinary lawyers we have here, those who began this levy trial we won in Luxembourg last week. Oh, so you need to tell me about that. Yeah, there are a couple of really good lawyers. Yeah. Maybe have some help. Okay, good. In Madrid. I used to think that lawyers were useless, but I've grown a big affection for them in the last couple of years. They're quite nice sometimes. They're horrible at other times, so. Sí, Javi de la Cueva, por ejemplo, ha sido clave en la victoria esta contra los abusos del canon digital. Cuidado, no contra el canon digital, contra los abusos del canon digital. Y sí, es verdad que dice que, bueno, que se está dando cuenta, antes pensaba que los abogados eran inútiles, pero que se está dando cuenta de que pueden ayudar. So, there's this... Be careful with that. What? With Yeah. Only antes. There's this long tradition of people who are working a lot on the internet and who are fighting for freedom of expression to have very strong anarchistic tendencies, which is quite understandable. But what the IMMI project is really the first experiment in activist politician cooperation to a very specific purpose. I haven't seen it happen like that before. It's basically we the you know, kind of hippie anarchist types are becoming slightly more diplomatic and doing the lobbyist thing, and it actually works. It's quite remarkable. So. Normalmente la gente que está metida en la lucha por la libertad de expresión ha tendido y con razón a tener simpatía por ideas anarquistas, pero que en esta ocasión se ha dado cuenta de que esos hippies anarquistas y tal ha sido como la primera vez en su vida que ha visto una cooperación con políticos, digamos, se han vuelto un poco más diplomáticos. Han aprendido a hacer un poco de lobby, de presión, y en realidad han tenido éxito, o sea, ha funcionado.